Buenas noches, Fidel. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Solo de noche. Un podcast de Paco y Fidel. Pues aquí, ya ves, pasando las Navidades. ¿Qué digo? ¿Que te las felicito o te compadezco pasar las Navidades? Tú que tienes más familia que yo y tendrás que estar de aquí para allá. Pues casi casi se podría dar las dos situaciones porque tiene aspectos la Navidad para felicitar y para compadecerse. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque te obliga a hacer muchas cosas y en otros casos, en el caso mío, te resulta extraño porque yo tengo poca familia, estoy más bien solo y entonces me encuentro con mucha gente que me invita a su casa a comer. ¿Con quién vas a pasar la Nochebuena? Pues no sé, igual con mi tía, pero igual en casa, solo. ¿Y la Navidad? Pues la Navidad solo, solo. No, vente a casa a comer, vente con nosotros. O sea, todo el mundo me invita. Sí. Todo el mundo entiende que esto hay que estar acompañado sí o sí. Y los que tenéis familia, pues tenéis que estar sí o sí acompañados, ¿no? Sí. Y recorriendo la carretera, imagino, en tu caso. Joder, no me hables. No me hables porque he llevado desde el sábado hasta ayer, que hoy he retomado un poco la normalidad. Estamos hablando hoy día 26 de diciembre y la verdad es que estos 4 días que han pasado han sido auténtica locura, porque además se ha juntado el día 24, que siendo lunes, con lo cual como que alargas mucho más la historieta esta de la Navidad en lo que sería habitualmente una Nochebuena y una Navidad. Claro. 24 y 25, si las sumas desde el día 22, es que es una locura, una locura. Y lo de el querer tener a toda la familia contenta, hay veces que se hace complicado. Cuando yo muchas veces digo que ahora mi familia es mi mujer y mis dos niñas, pero las familias suelen ser más largas y la verdad es que tener a todo el mundo contento en estas fechas es muy, muy, muy complicado. Muy complicado y además es que te tienes que juntar con aquel que no te juntarías nunca jamás, pero como es Navidad. Ya, sí, es verdad, es verdad. Hay veces que sí, que lo piensas, pero bueno, la verdad es que muchas veces es bonito. O sea, tiene su punto de estrés, tiene su punto de agobio, pero yo soy bastante defensor de estas fiestas, dentro de lo que cabe. Sí, yo soy defensor de las fiestas en general, ¿eh? No, no quiero decir con lo que estoy diciendo que estoy en contra, pero sí que las Navidades me generan muchas contradicciones. O sea, estoy siempre a favor de cualquier fiesta porque tener fiesta es tener fiesta. Sí. Y da igual de lo que sea. Tener fiesta es un lujo. Hoy en día, además, parece que es un lujo porque antes era un derecho. Sí. Y las fiestas hay siempre que celebrarlas. Otra cosa es lo que conlleve la fiesta, ¿no? Puedes participar o no participar de ella. Yo intento no participar de las fiestas, sobre todo de su parte religiosa. Y en el caso de las Navidades, tampoco de su parte más pagana, ¿no? Porque se complica todo excesivamente y parece que tienes una serie de obligaciones terribles. Tienes que comprar regalos, tienes que comer con la familia, que cenar con la familia y tienes que llevar números de la lotería, porque la lotería es todo un análisis, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Es todo un análisis, ¿no? Merecería una conversación tuya y mía específicamente para eso, porque la verdad es que yo creo que casi todo el mundo, en el fondo, cuando llegan las fechas del sorteo de Navidad del gordo, estás como diciendo, no, no, este año no voy a caer en la dinámica de tener que comprar números y tal. Pero es como una presión que te va rodeando, que si lo tienen un número unos compañeros de trabajo, que si tiene número el bar a lo mejor en el que habitualmente paras, que si tiene número la familia, que si... Y al final acabas viéndote que es verdad que madurar es no comprar todo porque te das cuenta de que al final no lleva a ningún lado. Pero que sí que es una presión por el y si toca, y si tocas, claro, te quedas con cara de bobo. Claro, ese es el análisis que he hecho yo y me he dado cuenta que eso es una demostración de la envidia de las personas. Es si le toca a este y al otro que van al mismo bar y a mí no. ¿Sabes cuántos números de lotería he jugado este año? Cuénteme. Es la primera vez que lo he logrado hacer, ¿eh? Uno. Uno. Uno. No he comprado más que uno, que ha sido el del trabajo. Porque, eso, claro, he considerado que en un sitio que paso 365 días al año, si tienen un número y toca, pues sería lastimoso por mi parte, que menos que tener el del trabajo. Pero ya no más, ni siquiera de la Astoria ni de bares que voy. Porque al final acabo gastándome un dinero que puedo emplear en cualquier otra cosa. Y en el fondo no estoy comprando porque me guste el número o me guste especialmente esta lotería, porque si te fijas bien, pues hay loterías como los Euromillones o incluso algunas especiales de la ONCE que se puede ganar más dinero. Pero aquí está ya la psicosis de comprar en todas partes. ¿Y si le toca a este? ¿Y si le toca al otro? El otro día un compañero resulta que llevaba 20 años comprando en una librería porque los hijos iban juntos al colegio y entonces este librero le vendía los libros a los dos. Dejaron de ir juntos este año al colegio porque se separaron por los institutos y mi amigo no pasó por la librería. Pues vale, le toca al gordo. Ya. Pues este estaba ya totalmente traumatizado con el tema. Y yo le digo, claro, pero es que no puedes pensar eso. Claro. Porque si piensas eso, igual si lo compras no hubiera tocado. Es que la suerte no estaba para contigo. Es que la suerte es así. Es caprichosa. Las cosas pasan porque pasan. Ahí también tendríamos que hablar del destino. Si el destino está que te toque, te toca. Yo creo en el destino como tal. No creo en que puedas cambiar el destino así como así, sino que el destino hace un poquito contigo lo que le pasa por las narices, ¿no? Sí. Totalmente, pero bueno, es una cosa, el tema de la lotería de Navidad, que está como muy institucionalizada, precisamente relacionada con esta festividad, y es como que si quieres hacer el esfuercillo, pues lo haces, pero como dices tú, hay un componente fundamental, y es que en este caso es verdad que si te toca, te puede hacer un gran favor y a nadie le amarga un dulce, pero no es precisamente entre los juegos de azar el que más rendimiento económico te puede suponer. Pero eso de que se vea que puede tocar en un barrio y estas cosas, pues la verdad es que por un lado es bonito y ese temor es el que se le intenta inocular a la gente en su conciencia para que todo el mundo compre. Y desde luego que es un negocio redondo para el Estado y bueno, y si se destina el dinero para hacer cosas que nos benefician a todos, pues mira, yo casi prefiero que ese monopolio sea del Estado y no de empresas privadas. Claro, es que la Navidad, la Lotería de Navidad va asociada a que la Navidad es unas fiestas de consumo exagerado y propio de consumo, además, cada día más exagerado, cada día son más consumistas. Y claro, si te toca en Navidad, no jodas. Es que estupendo, menudas cenas, menudos regalos, vas a hacer todo, está todo asociado. Ya te toca durante el año, vale, pues no vas a trabajar, pero es que te toca en Navidad y ojo, es la sensación de que además es la Lotería de Navidad, ¿no? Claro, sí. Sí, pero precisamente por eso que acabas de comentar, de ese esa relación tan enorme y exagerada de fiesta de Navidad y consumismo, cuando teóricamente no es el espíritu que adorna la Navidad, pero no. Sí que como que esa sensación de precisamente desarrollada en miles de relatos, que ya viene desde la época en la que Jesús nace en una cuadra, aunque se le hable de un portal de pobreza, de relacionarlo con la pobreza, de relacionarlo con cuento de Navidad, en el de la caridad bien entendida. Pero sí, eso, la humildad eso, con la que nace en una eso. Cueva con dos calentándose con el aliento del buey y la burra que me decían a mí de pequeño. Sí, pero desarrollado a través después con los años con la literatura, con el relato de Charles Dickens, del señor Scrooge, de esa del fantasma del pasado, del presente y del futuro. O sea, de esa caridad bien entendida que al final debería existir y que hoy yo creo que ha desaparecido casi por completo. O sea, que no, cada uno no mira eso. Lo suyo. No solo eso, sino que hoy genera una desigualdad mayor. Quiero decir, si yo ahora no estoy pasando un buen momento económico y no me puedo ir las vacaciones de Navidad de viaje, más luego comprar dos regalos para mi familia, más luego tener una cena de la leche, más luego gastarme 500 euros en la lotería de Navidad, lo que me parece es que yo soy el extraño y estoy fuera de eso. Es verdad. O sea, y para un pobre que esté en la calle y no tenga para comer será frustrante. Tiene que ser muy frustrante ir por la calle y ver a la gente llena de regalos, ser feliz y tú estar ahí. Y bueno, que tengan compasión y te regalen uno. Pues vale, perfecto. Pero la desigualdad se marca mucho más todavía. Sí. Lo que pasa es que también hay que olvidar que las fiestas de Navidad, o sea, hay que recordar, mejor dicho, que las fiestas de Navidad tienen un carácter en teoría cristiano, pero no son cristianas, porque tú creo que sabes, como yo muy bien, que la Navidad viene de unas fiestas romanas que se llaman las Saturnales. Uh-huh. Y que las Saturnales eran, bueno, paganas en parte, pero sobre todo adoraban, eran en honor a Saturno y eran del 17 al 23. Estas fiestas eran tan tan populares que las intentaron cortar el periodo porque eran muy largas y el pueblo no lo dejaba. Y en estas fiestas, pues, se regalaban, se hacían también regalos y los esclavos podían incluso pasar a mandar la casa un día como un gesto de unión. Pero luego es la Iglesia, la Iglesia, el cristianismo, Constantino, el que hace que las fiestas se trasladen y empiecen a cubrir el día 24 y 25, día de la Natividad, y después hay una parte pagana que las alarga para celebrar el Año Nuevo. Hmm. O sea, que esa parte que le damos el lúdico, esa parte cristiana de que el niño nace humilde y todo esto, tiene algo que ver con las Saturnales, que también lo que hacían era en ese día liberar a los esclavos y tener un poco en cuenta a la gente más necesitada. Pero no son unas fiestas cristianas. Ya. Como casi la mayor parte de las fiestas están adaptadas al cristianismo de una forma u otra. Sí. Ya que el cristianismo, pues como todos sabemos, viene de los romanos fundamentalmente, o de la adaptación que Constantino hizo de los cristianos antiguos, de los que mató muchísimos cuando quiso hacer la unificación. Ya. No, pero es verdad que el tema religioso está unido a estas fiestas, pero cada vez se pierde más esa esencia religiosa, aunque bueno, ya se sabe cómo puede actuar la Iglesia en determinadas situaciones, y es a Dios rogando, nunca es mejor dicho, Dios rogando y con el mazo dando, que tampoco es que se apliquen exactamente, pero sí que es verdad que digamos que habría que empezar a hacer una valoración realmente de quién vive realmente estas fiestas de una manera religiosa y de fe. Nadie. O sea, nadie. Ni incluso los más católicos, quiero decir. Yo creo que ni los curas ya, ¿no? No sé si todavía se hará la misa de Nochebuena que se hacía antes, pero yo recuerdo que, claro, en los tiempos de Franco se vivía de otra manera la Nochebuena y no se podía salir a la calle. De hecho, la gente el día de Nochebuena estaba todo cerrado y era una reunión únicamente familiar, y sí que es verdad que había gestos para con los pobres, incluso se invitaba a un pobre a cenar a tu casa. No sé si está en la película de Plácido, creo que es, que le invitan a cenar en un día de Nochebuena a los ricos y pues, lo tienen allí poco menos que como animales de zoo, ¿no? Yeah. Entonces, yo también recuerdo esas Navidades un poco más religiosas porque imperaba la religión por encima de todo, pero ya mis padres decían que eran que las Navidades eran unas fiestas de consumismo, pues porque se hacían grandes cenas, grandes comidas y grandes regalos, pero es que ahora es grandes cenas, grandes comidas, cena de Navidad, cena con los amigos, cena con los primos del pueblo que han venido, el día Nochebuena, el día Navidad, regalos para Reyes, regalos para Papá Noel, algún regalo el día de Navidad si te descuidas. Entonces estamos consumiendo completamente y luego ya viene la rebaja de enero, no paramos de consumir. Claro. De todas formas sí que es llamativo el cómo incluso ciertas campañas comerciales que vienen en la previa, digamos que son, digamos que ese consumismo al que te estás refiriendo se viene gestando desde antes, porque incluso ya no es que se espera la Navidad para consumir, es que incluso se está impulsando en meses previos el consumismo a través que si de Black Friday y que se no sé qué. ¿Por qué? Porque son periodos que quedaban ahí en medio y que no, la gente no se animaba porque se reservaba para la Navidad, y como que ya se sabe que en Navidad se va a gastar la gente una pasta, pues dicen, no, pues ahora nos tenemos que inventar algo para que la gente gaste antes de llegar a la Navidad. Y ya no nos llegaba con esas fechas en concreto en las que lo que dices tú de comer, de beber, de gastar un poquito más de lo habitual en la comida por hacerla un poquito más ostentosa, comer algo que a lo mejor habitualmente no comías, sino que incluso costumbres que aquí, por ejemplo, en España no existían hace unos años, porque yo, por ejemplo, de pequeño no recuerdo nunca que a mí en mi casa viniera Papá Noel. pues ahora también viene Papá Noel. Y Papá claro, Noel, si no, tampoco venía, tampoco. Claro, y si no viene Papá Noel, ojo que estamos hablando de un pequeño dramita. Es decir, es que parece como que todo tiene que ser un día y otro y otro y otro. Y vamos, y ya si te metes en el desarrollo local, en el caga, ¿cómo es? El cagatío, ¿cómo se llama en Cataluña? El apalpado. ¿Cómo? ¿El qué es? Es que no, ahora la verdad es que me van a matar, pero yo sé que hay una festividad o hay, digamos que hay un personaje en Cataluña que es el que trae los regalos. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Yo tampoco lo claro, sé. Claro, yo sé que en Galicia es el o apalpador, en el País Vasco es el olenchero, y se están, digamos, cogiendo ya figuras, que es verdad que yo no discuto que sean de tradición ahí antigua. Se están añadiendo ya también. Sí, aquí hay el, ya te digo, cada vez está más presente la figura de opalpador. ¿Te refieres al tronco mágico? Es. Sí, que aquí es la tronca también, en el Pirineo está la tronca, pero aquí la tronca que se tiene de tradición y la que se utiliza solamente echa caramelos. Echa caramelos. Nada más que echa caramelos, sí. Ya. No, este lo que mágico entiendo, lo que pasa es que aquí parece que el tronco mágico trae regalos como si fuera un Papá Noel normal, ¿no? Claro, eso es. Y aquí en Galicia se está usando la figura de lo que decía, del apalpador, en el País Vasco es el olenchero, y al final ves que se están sumando figuras que incitan todavía más a ese consumismo, que realmente dices que al final no se convierte en el detalle, en la ilusión, sino ya casi, si me apuras, con perdón de la expresión, en orgía de regalos, porque se llega orgía de consumo, eso, ¿verdad? Es que estamos en un consumismo tan exagerado. O sea, el otro día tenía con mi hija una conversación, ahora es cuando nos van a llamar abuelos, ya verás. Sí. Pero el otro día tenía una conversación con mi hija que me contaba sus problemas y yo, pues lo típico que sueles decir cuando alguien está pasando algo, ¿no? Hombre, pues fíjate, hay casos peores porque tú tienes una buena casa, total. Y me dice, a mí no me sirve que haya gente peor que yo. Ya. Digo, ¿cómo que no? Tú estás bastante bien si te comparas con mucha gente. No, a mí lo que me fastidia es que haya gente mejor que yo. Y digo, hombre, entonces eso es, tenemos un problema porque hay mucha gente mejor que tú. Y si no puedo gastar no sé cuánto, ya me es más difícil llevar el ritmo. Pero vamos a ver, si con no necesitas nada, comida, hogar, no pasar frío, no pasar calor y alguna otra cosa, pero no necesitas nada más. Ya. Sí, a ver, tenemos de todo. Quiero decir, yo en mi casa ahora tengo un ordenador, como todo el mundo, una televisión, una tablet, un teléfono fijo, tengo un tocadiscos, un equipo de música, y me parece que tengo poco. O sea, si luego no me puedo comprar o no me puedo ir de viaje a Nueva York, ya soy diferente o tengo menos que el resto, pues igual, pero tengo poco, no. Claro. Pero no, entiende, porque yo entiendo lo que quiere decir tu hija. Es que el problema en la presión social, en el que todo el mundo quiere tener lo que tiene al de al lado porque todo el mundo te dice que es lo que tienes que tener. Y yo lo entiendo precisamente. Porque quieres tener lo que tiene el otro. Sí. Y manejarse en el mundo por envidia no es muy triste. Sí. Bueno. Si no nos quita la libertad, no estamos en una sociedad que se llama neoliberal porque pretende que todo el mundo sea libre e independiente económicamente para lo que quiere generar puestos de trabajo muy libres y para lo que quiere generar un libre mercado. Y eso no es un esclavismo muchísimo más grande. Sí, sí que es. Digo yo. Sí, es la dictadura de lo económico. Está claro que en ese aspecto estamos muy, muy vendidos, muy vendidos. Pero bueno, digamos que es como que todos en el fuero interno pensamos lo mismo, pero cuando llegan estas fechas, Paco, pues te entras en el circo. Entras en el círculo y, claro, cada uno supongo que llegará hasta donde puede llegar, pero te metes. Claro, pero con tú, por ejemplo, con hijos y con familia, es más difícil salir del circo. Pero yo que ahora que estoy solo, estoy intentando salir del circo. Uh-huh. Y he hecho mis cosas para ello. Lo primero que he hecho es que no he comprado más que un número de lotería. Uh-huh. Después he ido a cenar con mi tía porque es la persona que más quiero en el mundo y le apetecía que estuviera ese día con ella. Estuvimos ella, mi tío y yo. Uh-huh. Punto. Comí con una amiga porque me dijo que fuera, porque hacía que no nos veíamos años. Pues bueno, fue una buena excusa para vernos y fui a comer. Pero ya está. No organizo grandes comidas. A mi hija la dejo que vaya a su marcha. Hoy nos hemos visto y hoy hemos estado tomando un café juntos como cualquier otro día del año. Claro. Y me dijo, y el día de Reyes, papá, quiero que vengas a dormir a casa y pasemos la noche juntos. Le dije, me parece muy buena idea. Pero este año yo voy como bastante mal. Y además este año me he propuesto que los regalos los puedo hacer otro día, no justo en Reyes. Con lo cual sí que te llevaré un pequeño libro, un detalle, pero no quiero nada. Ya. No por nada, o sea, sino porque no quiero entrar en esa marejada, no quiero empezar a sentir envidia o a sentirme dentro de la obligación de que tengo que comprar langostinos, de que tengo que tener marisco en casa ese día. El año pasado cené en mi casa solo. Llevo ya un tiempo que lo haga así, no porque sea un Grinch ni porque esté en contra de la Navidad. Ojo, a mí me parece muy bien que la gente sea feliz, y yo soy muy feliz, ¿eh? Yo con mi amiga Merche estuve estupendo y con mi tía igual, pero no me esfuerzo la máquina a juntarme con primos, amigos, hermanos. No, no la fuerzo, al contrario. Ya. Al contrario. Me preguntan, ¿y vendrás o qué este año? Y yo pues más o menos decido, pues bueno, si me apetece y eso sí, si ese día igual me apetece estar más solo en casa jugando con la videoconsola, estoy. O sea, porque me gusta tener fiesta, pero me gusta disponer de la fiesta precisamente como a mí me dé la gana y no como me marque la sociedad. Y yo, estos días de fiesta, sabes que libro entre semana, estos días de fiesta, como cae 24 y 25, me da la sensación de que tengo menos fiesta porque ya hay ciertas obligaciones de ir a ver a alguien, de llamar a alguien, de contestar felicitaciones. Me he sentido como menos libre y como si tuviera menos fiesta. No, es que es totalmente eso. Es decir, muchas veces parece que la gente, bueno, por lo menos en mi trabajo, nos solemos reservar unos días para poder tener una semana libre en esta época. Y es una semana de estrés puro, no es una semana de descanso. Lo vas dejando pensando que igual, pues mira, ahora voy a disfrutar de los días de Navidad. No te diré que no los disfrute, porque los disfruto de otra manera, pero no descansas, pero nada en absoluto, porque es eso. Si no es comiendo, es yéndote a un centro comercial porque hay que hacer una compra de última hora. Es corriendo, porque ya lo hemos estado hablando tú y yo estos días, de ayer que, bueno, por unas cuestiones familiares en las que hubo una confusión a la hora de entender si yo iba a ir a comer con una parte de la familia o no, al final resulta que por no sentirte mal, pues coges por la tarde y acabas de comer en un sitio y te vas corriendo a otro para también tener contenta esa parte de la familia, digamos que ir a tomar el café. Pero no te vas, por lo menos en mi caso, igual es masoquismo puro, pero no te vas a 10 kilómetros, no, te coges 80 y pico kilómetros y te vas para estar allí 2 horas y te vuelves. Con los riesgos que eso tiene, porque ya no es verdad que yo no bebo, pero si bebiera, pues te tienes ese tipo de obligaciones de decir, bueno, pues me tomo aquí esto y tal. Menos mal que somos cafeteros y decimos, pues con un café, libras, pero adelante. No sé cuánta gente habrá que a lo mejor no puede evitar pues tomarse su copita o tomarse su tal, y eso implica muchos riesgos, porque además es unas fechas que tú, es verdad que la Nochebuena vas por la calle y no te encuentras a nadie, en el momento de la Nochebuena, pero después el día de Navidad ya ves movimiento, y es un día festivo, pero hay coches por la carretera de un lado para otro, porque sí, la claro, gente claro. Se desplaza para ir a casa de la familia, a ir de un lado para otro, entonces resulta muy paradójico tener días libres. Pero no descanses, estás estresado, estás corriendo y casi aparece como que estás deseando llegar a la rutina otra vez porque es una dinámica muy, muy fastidiada. Y agotadora. Sí, agotadora, yo por ejemplo, a mí las navidades me han gustado y no digo que no me gusten, lo que no me siento es obligado, lo que quiero es no sentirme obligado a... Ya. A mí, y había una cosa que yo notaba en navidades que ahora ya, por supuesto, como me... quedo un poco al margen, ya no me pasa, pero me encantaba el hecho de ir a comprar regalos para la gente que quiero. Me encanta ir a comprar regalos para alguien que quiero. Y entonces, claro, parecía que la Navidad era el sitio más propicio. Siempre lo tienes ahí metido en la cabeza. Pero entonces, cuando vas a comprar los regalos, te das cuenta de que está lleno, es horrible, todo el mundo va deprisa, los precios son más caros, las cosas como las han tocado, alguna la quieres y si solo queda esa igual está rota. Es horroroso comprar en Navidad. Y ya dije, vale, se acabó hacer grandes regalos en Navidad ni nada, los hago otro día del año. Claro, no, no. Porque se me. Se, no porque no me haga sentirme feliz el hecho de comprar regalos y el ir a un sitio que está todo iluminado, jolín, pues sí es muy bonito, sí es muy bonito y mola, pero es que llega a ser un sufrimiento. Sí. Estar con tanta gente, todo el mundo corriendo allí, te pisan, no hay casi cosas. Bueno, o sea, la sensación es que dices, uff, Ya. ya se me había olvidado que esto es la Navidad, porque siempre iba a los sitios, oh, venga, voy a comprar los regalos. Y cuando ibas a comprar los regalos, te das cuenta que, claro, que todo el mundo está comprando regalos. Esto es como las fiestas del Pilar. Cuando llega la fiesta de regalos, me pone muy contento que haya fiesta del Pilar y que la calle va a estar animada. Pero luego, cuando salgo a la calle, me doy cuenta que no, que es una obligación para todo el mundo estar en la calle. Entonces, es horrible estar en la calle porque no puedes hacer nada de lo que habitualmente haces. Y comprar regalos cualquier día del año es mucho más cómodo y mucho más entretenido. Igual no es tan pomposo porque no hay tanta luz ni tanto adorno, pero, chico. Es igual de bonito e incluso hay más cosas, incluso en según el mes que vaya, más baratas. Ya ves. De todas maneras, es verdad que, bueno, lo que dice, me contabas tú antes, en eso tienes razón. Es decir, también influye mucho el tener niños en casa o no tener niños en casa. Sí, Y claro. si alguien tiene niños, que le tape los oídos. Pero en mi caso, por ejemplo, yo prefiero buscarme algo para mí fuera de estas fechas que igual coger y tenerme o sentirme obligado a meter algo en el zapato ese día por ver que los niños no se decepcionan de que a mí me han traído muchas cosas y a papá no le han traído nada. Pero claro, es que al final dices tú, es que igual a lo mejor lo que prefiero no es momento para comprarlo y es preferible esperar un poco y dejarlo para más adelante. Sí, pero saldrá más Y barato, claro, seguramente. y tienes esa sensación doble de decir, bueno, pues que algo tengo que ponerme porque tampoco puedo quedarme sin nada porque igual ya no es un problema de lo que le traigan a los peques, sino que puedan sentirse mal porque a papá o a mamá no le han traído en ese momento algo también a ellos y vaya, vaya, vaya historieta. Entonces, claro, es una presión también que te meten Social, de sí, sí. y que igual es un error nuestro porque es un problema de educación. Es decir, nosotros somos tan responsables como la sociedad. Quiero decir que nosotros no deberíamos dejarnos llevar por eso, pero lo haces. Pero lo haces. De todas formas, me hace mucha gracia por lo que me estás diciendo tú con respecto a lo de las luces y al incitarte a comprar, porque en Vigo, por ejemplo, tienen que estar incitados totalmente y van a saco con lo de las compras, porque si no, esa inversión que ha hecho el alcalde de Vigo y decir que tiene las mejores ciudades, las mejores luces del mundo Del mundo, y que mejor que Tokio, que París o que Nueva York, yo es lo que digo. Yo no, ¿las no, has visto? no las he visto porque yo no voy a Vigo, Paco, a ver Ah, unas luces de Navidad. Yo no me muevo por ver unas luces de Navidad. Eso lo tengo muy claro. No, yo tengo otras prioridades. Ahí sí que tengo otras prioridades. Ahora, que haya comerciantes que digan que eso puede ayudar a consumir, algo tiene que haber. Porque a mí claro. me ha dicho gente que ha ido a Vigo a ver las luces de Navidad. No lo entiendo, pero dices, bueno, pues oye, se ve que no todo el mundo piensa como yo y me parece lícito. Es decir, ahora, que lo haga un gobierno local, pensando lo mejor en lo que hablábamos al principio sobre las necesidades que puede estar pasando mucha gente y que te gastes casi 1 millón de euros en unas luces de Navidad, a mí cuanto menos me parece una parte Sí. más de esa obscenidad que hablamos que hay en torno a la Navidad. Es que se marcan más. La Navidad, yo sí fundamentalmente la critico en algo, es que marca más las desigualdades. Antes la Navidad intentaba acercarse o recordar a esa gente que tiene menos que tú, que está en peor situación, a los pobres, a la gente enferma, y no era verdad del todo, pero se disimulaba bastante bien, había algo de eso. Pero es que ahora... Ahora realmente ya las hemos convertido en consumismo. Esa segunda parte sí se nombra, ¿verdad? Porque siempre es como una parte que está añadida y, pero ya queda muy en segundo plano. Está muy por encima los regalos de Papá Noel, las luces, el Black Friday, que también lo considero ya Navidad, y los Reyes, la Nochevieja, el cotillón, el viaje, que ya empieza a estar también, el También, viajecito que también, te haces de vacaciones también, de Navidad, que si también. a algunos a Nueva York, porque en Nueva York es un símbolo de la Navidad por sus luces y por las veces que hemos visto las Sí. Navidades en Nueva York, que es eso, las luces de Vigo, Sí, ¿entiendes? totalmente. Porque impulsa a ir a los grandes almacenes a comprar, se contagia ese espíritu navideño que no es más que para mí un espíritu de de lujo, compra, alegría, intentan transmitir que es alegría, felicidad, es un tiempo bueno, nuevo, donde todos estamos juntos, y no es verdad. Lo que se transmite es la euforia de necesitar entrar dentro de esta rueda que es fundamentalmente ahora consumismo. Y no digo que sea un Grinch, ni que esté en contra de las Navidades, y que me gustaría que fueran un momento de alegría para mí también, y que intento que me gusten y que sean un momento fresco, porque hay mucha gente, muchos niños, y mis primos y mucha gente que conozco que le gustan, pero no hay que perder nunca el norte de lo que realmente son. Claro que no. Y lo que realmente a veces ocurre es que fuerzan también a encontrarse a las familias, y está el cuñado al que no tragas enfrente, que además es de vos y tú del PSOE, y el otro del PP y el otro de Podemos, y algunas acaban peor que el rosario de la aurora, ¿no? Sí, porque sí, se obliga a la gente a hacer cosas. Claro, no, y es verdad. Y ya no es solo esa cena con la familia, que también la cena con amigos, la cena con los compañeros de trabajo, y vas metiendo cenas de casa, cenas de fuera, y al final es una vorágine. De ahí lo que decíamos antes del estrés al que te ves sometido. Si no tienes suficiente dinero para llevar todo eso, pues igual sentirte fatal. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo creo que, ¿sabes cuál es el problema? Que realmente no todos estamos tan bien. Quiero decir que la generalidad de la gente no está tan bien. Entonces yo creo que lo que hace la gente es intentar adaptarse a las circunstancias. Y hay veces que a mí me pasa, por lo menos, cuando tengo que quedar con amigos o con compañeros de trabajo, nos estamos adaptando a las circunstancias, e igual a lo mejor, en vez de irte a un restaurante más caro, pues te vas a uno donde, en vez de comer de plato fino, pues te comes unas raciones entre todos. ¿Y no crees que la gente se endeudará también? Porque no, ¿tú crees que todo el mundo puede llevar este ritmo? No, claro que sí. Es que gran parte del negocio está también en las entidades bancarias. Yo no sé a ti, pero a mí me han llegado de 50.000 tips, de 50.000 visas, de 50.000 mensajes de bancos y todo, diciéndome que tengo créditos concedidos para tanto, para comprar tus regalos, para irte de viaje, precisamente como decías tú. Sí. Es todo un circo y estamos... Y una trampa. Porque esas tarjetas y esas visas que te vienen, no solo de bancos, sino de financieras y de... Son servicios de alto riesgo, son productos de alto riesgo en muchos casos. Sí, sí. Te viene el de Cofidis, me ha venido a mí, que me daban un préstamo, el de... No me acuerdo ahora qué más, pero que cuidado con esos préstamos crediticios, de alto riesgo, que eso no lo pagas en tu vida, vamos. No, hace poco había visto incluso en una noticia en prensa que una persona hablaba de que había pedido 6.000 euros en una de estas entidades de crédito rápido y que ya había pagado los 6.000 euros. Y le quedaban 6.000 todavía. Pues no es nada exagerado, pero decía eso, que le quedaban otros 6.000 todavía por pagar. Entonces dices tú, ostras, entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Es que en qué tipo de negocios se tienen montados? Lo que era la usura hace la años. La usura, pero permitida. Es que estamos en una sociedad tan de consumo, tan, tan fuerte, que además hace que mucha gente, en un momento dado, si tiene que ir al banco a solicitar el préstamo, levantarse, ir allí, puede dar una tecla y tener 300, 500 o 3.000 o 6.000 euros, ¡plom! En 24 horas en su tarjeta, sin ningún tipo de requerimiento, lo va a hacer y se ha pillado los dedos. Sí, y ya no sé. O sea, estamos en una sociedad consumista y peligrosa en ese aspecto a la hora de controlar nuestras cuentas. Pero precisamente bien. Y a la hora de controlar nuestros gastos, porque tenemos más gastos, se nos generan más gastos de los que necesitamos. Son los señores Scrooge del cuento de Charles Dickens. Llevados e institucionalizado. No, pero es verdad. El señor Scrooge era algo así también. Tenía cierto punto de usurero. Usurero, claro. Entonces al final ves que eso que aborrece el cuento de Navidad está súper asumido y súper metido en nuestra sociedad. O sea, algo que se escribió en el siglo XVIII, bueno, en el siglo XIX, ves que está llevado, está vigente totalmente hoy en día. Es verdad que no es un señor... Sí, pero que ahora, ahora está introducido dentro de las Navidades, ¿no? Al y naturalizado, efectivamente. Ahora pero... se aprovecha de las Navidades. Sí, sí, totalmente, totalmente. El señor Scrooge te ofrece 4.000 euros que va a estar pagando durante 20 años. Totalmente. Para que tú sigas el ritmo de los demás y no te sientas aparte ni te sientas menos que el resto por no poderte ir de cena, no comprar 50 regalos, no llevarle regalos a los niños en... Jolín, es que si le compro solo de Reyes, ¿cómo no van a tener algo en Papá Noel? O si le compro de Papá Noel, ¿cómo no van a tener algo en Reyes? No. Porque antes te compraban para Reyes, pero luego llegó Papá Noel. Primero era una cosa otra. Al final los padres acabamos haciendo las dos fechas, y en el fondo ya no importa si era Papá Noel, los Reyes o el Niño Jesús, ya las figuras se difunden. Ya, ya lo que hay es el regalo. Claro. El regalo es la noche del regalo. Da igual, o eso, la tronca, o, y o el tronco mágico, lo que sea. Y el factor política últimamente en el tema de la Navidad, Paco, me refiero a esa visión nueva de partidos nuevos con respecto a la Navidad y cómo se convierte en una guerra política entre los partidos, entre comillas, más tradicionales, aunque también sea para darles de comer aparte, y los nuevos, que también tienen sus peculiaridades y sus cosas a la hora de enfocar la Navidad, porque incluso... hay partidos políticos que están haciendo preguntas en el Congreso sobre cómo enfoca la Navidad determinados partidos. Y dices, esto se está convirtiendo todo en surrealismo puro. Es de verdad que es increíble. Sí, pero yo creo que viene por esa derecha que está apareciendo defensora de las tradiciones, ¿no? Sí. Y de todo esto que quiere... que quiere hacer que el Belén y la Feliz Navidad, y que si no esto fue porque además le criticaron a Sánchez, fue por no desear Feliz Navidad o algo así, ¿verdad? Algo de eso. Criticaron algo con un Belén y alguna historia de esas. Sí, porque se aprovechan ahora para... están aprovechándose para coger todo lo más tradicional y lo más antiguo, que es lo que llega a la gente más mayor de este país, no nos acordemos, que es la que decide al final el voto, y lo utiliza, ¿no? Porque ya utilizar también las Navidades o la imagen de los Reyes Magos con aquello de... sí, de Carmena, no te lo perdonaré jamás. Sí, sí, sí, sí. Es que eso es alucinante, sobre todo cuando no te lo perdonaré jamás, ¿quién? Porque decía, o esa persona aludía a la imagen que podía tener de los Reyes su hija. De los Reyes... cuando si hay alguien permeable a la hora de asumir esas imágenes son los niños. A los niños les da igual. A los niños les da igual. Los niños quieren disfrutarla y da igual que tengan los trajes de Agatha Ruiz de la Prada o de el chino más barato que se puede encontrar. Más barato que se puede encontrar. Es eso, o sea, si fue Rey Mago, Chiquetete, Paco, vamos. Coño, a ver. Yo me disfrazaba de Rey Mago para mis vecinos y para mis primos, que les encantaba mi prima, y yo me disfrazaba ya para mi prima y ya me decían, entonces hay para... y también ven a casa de tal y ven a casa de cual. Y me ponía una colcha de cama con un algodón y con una corona que hacía de cartón, y los niños se quedaban flipando. Mi propia prima no me conocía. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya su imagen predispuesta en su cabeza. Entonces, es tontería eso de pensar como si hubiera ido con otra cosa. Es que ni me parecía a los Reyes que salían en la televisión, ¿sabes? Una corona, me pintaba el logo de carbón, me ponía algodón y una colcha por encima, y solucionado. Claro. Para el niño, para cualquier niño era un Rey Mago. No veía que era una colcha ni que era algodón. Es que tienen su imagen ya, su ilusión, lo ven ahí, entonces qué más les da lo que sea. Claro. O sea, que no hay una imagen prevendida. La imagen la tiene la señora mayor esa, que igual lo recuerda de su infancia con oro, incienso y mirra, yo qué sé, yendo al Belén. Igual es que estuvo también hasta en el nacimiento. Sí, no, la señora carca esa. Ya ves. Porque eso es decir, eso es ser carca. Y además, esa defensa de las tradiciones a espuela, vamos a ver, que las tradiciones, ¿qué tenemos que tener? ¿Los rodeadores en el circo romano por conservar las tradiciones de siempre? O sea, que las tradiciones no tienen por qué conservarse si no son buenas. No. ¿Qué hacemos? Los aztecas tenían como tradición matar a la gente y llenar en las escaleras con sangre de los que crucificaban arriba. Eso es, los romanos crucificaban en cruces a los que robaban o a los que se rebelaban. Hacíamos eso, es una tradición. O sea, defender las tradiciones por el mero hecho de ser tradiciones es lo más inmoral del mundo. Sí. Se podrá defender una tradición que es bonita y que no daña a la vista ni a nada. Pues un baile, un cante, pero tampoco se dirá que son los mejores del mundo, será que son tradición y ya está. No, pero, por ejemplo, visiones... defender los toros, ¿por qué son tradición? A ver, se está matando a un animal de forma de lo más cruel. Es inhumano. Entonces, ya no pasa nada porque sea tradición. Era tradición, claro, hace 100 años, pero la gente evoluciona, claro, digo yo. Sí. No, no, y que incluso la imagen mental de las cosas evoluciona. Ya no somos los mismos, las sociedades cambian, claro, las no, personas claro cambian. Y no afortunadamente, puede ser. Además, eso, eso, afortunadamente eso, muchas eso, cosas, ¿no? Eso es. Es decir, está bien mantenerlo porque, oye, al final es verdad lo que estábamos comentando antes, no dejan de ser unas fiestas que los trabajadores, gastando más o gastando menos, pero siempre dispones de tus días libres o de tus descansos, pero que están ahí. Es decir, tampoco hay que dejar de hacerlas porque uno sea más de, por ejemplo, izquierdas o de derechas o de lo que quiera no, ser. Claro que es no, decir, lo al que... final esto no tiene nada que ver con la ideología. Es un periodo de descanso que al final incluso justo no tienes por qué regalárselos al jefe en ese aspecto. No. Claro, lo que únicamente que estamos hablando no es de decir de quitarlas o de darles una no, forma X. No. Lo que hablamos es de que están asociadas a una serie de cosas de las cuales hay que intentar salirse por el bien sobre todo moral de uno, porque se deja la pasta ahí en un mes tontamente solo porque está obligado a... Yo estoy intentando salir de ese marco, yeah, pero las estoy intentando disfrutar de, pues eso, ayer me encontré con una amiga que hacía muchos días que no vimos y comimos en Navidad, comimos una... ya no me acuerdo lo que comimos, pero bueno, un asado normal y corriente y... 4 langostinos y una tarta de queso y fuimos lo más feliz del mundo porque hacía mucho que no nos vimos. Coincidió que nos llamamos por Navidad, que eso es lo bueno que tiene, ¿no? De alguna manera en la Navidad también te acuerdas de gente que no te acuerdas normalmente, que no tendría por qué ser así, pero de pronto yo, ay, va, voy a llamar a tal, jolín, que no le llamo durante el año. Sí. Eso es una parte buena y entonces por mí, oye, vente a comer, ¿cómo vas a comer solo? No, comer solo puedo, pero es verdad que hace mucho que no te veo, entonces voy a comer mañana, es buena excusa. Claro, no, es una excusa, efectivamente, es una excusa y es una excusa muy bonita, muy chula, de una manera contenida y ya está. Y bueno, es verdad que igual esta conversación que yo ya tengo que ir recogiéndome porque... la dinámica de estos días es jodida porque entre el trabajo, entre ir a comprar los últimos regalos y que mañana me voy de viaje. Otra vez. Todo el combo completo de lo que estuvimos criticando hasta ahora. Sí, ya, claro. Pues al final ves que sí que genera, es una época que además tiene sus partes positivas, que es verdad que suele ser una época que genera trabajo. Genera mucha explotación también, porque hay que reconocer que, por ejemplo, la gente que trabaja en ese tipo de negocios que además venden tanto, pues que casi no tienen fines de semana libres, todos los fines de semana hay que abrir del mes de diciembre. Los domingos. Claro, después de esto viene la resaca, pero no, es una resaca en la que además hay que abrir los domingos porque empiezan las rebajas, como decías tú al principio, y al final es esa vorágine, y venga, y venga, y venga, que por un lado... si genera puestos de trabajo nuevos, bien empleados estarán, pero bueno, podríamos ponernos a discutir, Paco, sobre si esas condiciones laborales son todo lo buenas o no que deberían ser. Eso bueno, es un tema largo y que no sería solo para la Navidad, ¿verdad? No, sería, entraría en todo, entraría prácticamente en todo. Efectivamente, pero bueno, que pases buenas fiestas, que disfrutes de los días de Navidad con los... querido, con tu gente más querida y que volveremos a pues hablar en breve. Mira, te voy a dar de aquí una noticia, que es que el día 30 voy a grabar con mis compañeros de Amañece. Y eso es una de las cosas que hacemos todos los años para Navidad, es juntarnos y hablar. Siempre hablamos de los estrenos de Star Wars, pero esta vez vamos a hablar de que se estrena la segunda parte de Amañece, que no es poco. ¡Ostras! Eso es muy importante de esta Navidad, eso es muy importante. El día 28 se estrena tiempo después. Y os juntáis para verla. Efectivamente. Jolín. Y después nos juntaremos para charlar en el podcast. Genial, qué envidia me dais, qué envidia. Yo me parece a mí que dice... Y lo haremos el 31 por la mañana. Eso es una de las cosas que más ganas tengo de hacer y que normalmente hacemos en Navidad. Estoy esperando que llegue la Navidad para hacer esa grabación que hacemos todos en Navidad, que haremos desde la historia además en directo y que es, bueno, pues encontrarte con ellos allí, tener una excusa para hablar Además, siempre el podcast lo empezamos en Navidad, con lo cual hacemos aniversario en Navidad. Lo empezamos el 25 de diciembre, fue nuestra primera grabación. Precisamente por eso, porque no íbamos a comer con nadie. A ver qué nos reserva Cuerda con esa película nueva, porque yo hace poquito, yo siempre he sido un apasionado de la película Amanece que no es poco, y tengo ganas de ver la nueva, esta nueva, porque hace poquito me puse a ver la peli con mi mujer, y mi mujer, palabras textuales, me dice: ¿qué estamos viendo? Y yo dije: entiendo la reacción, pero déjate llevar y disfruta, y ya está. Sí, sí, pero bueno, es yo he visto un poco el tráiler y promete. Bueno. Promete mucho. Por lo menos hay caras conocidas, ¿verdad? Por lo que vi. Sí, claro, sí, hay caras conocidas y algunos chistes ya conocidos también, me parece. Bueno, Paco, pues disfruta el día 31 de eso y que tengas una buena salida de año con quien elijas estar. Pues sí, no, todavía no sé con quién voy a cenar, no sé, todavía no lo he decidido. Normalmente lo decido ese día, a lo mejor allí con algún amigo. Con Juchu hemos cenado con Juchu y con Sabina cenamos los años pasados, porque además dijimos de ello, y yo hubo un año que también cenamos con Pepa y con XK, nos juntamos 5 o 6, pero casi como que a lo mejor lo deciremos ahí: oye, quedamos alguno, ¿quién no cena con la familia esta noche? Y nos juntamos y nos hacemos cualquier cosita y tan felices. Bueno, pues que sea la mejor que se pueda, Paco. Igualmente, que no te canses mucho de ir por aquí por allá y que seas muy feliz con tus niñas en Navidad, porque, ¿por qué no? Feliz Navidad también. Eso es. Acabas de escuchar Solo de Noche, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer mediante correo electrónico a la dirección solodenoche@sons.red. Puedes contactar también con nosotros vía Twitter. El usuario de Fidel es @mouzo, con ceros en lugar de os, y el de Paco es @pacchester, escrito P-A-C-K Chester. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en nuestra página web, sons.red/solodenoche. Y si tienes ganas de más podcasts, puedes encontrar muchos más en sons.red.